Ya nada queda, todo terminó. En tus palabras solo hay un adiós. Mañana tú te irás y sé que nunca volverás. En cualquier parte encontraré recuerdos nuestros de un ayer, recuerdos que ya no son nada. En cualquier parte te veré, en un lugar lejos del sol donde se oculta la mañana. Te llamaré y tú no me oirás, te buscaré y te ocultarás entre las sombras de una nada. En cualquier parte encontrarás palabras nuevas de otro amor, promesas nuevas de un mañana. Si tú supieras que en mi soledad quiero olvidarte, pero es tarde ya. Quiero decirte adiós, quiero olvidarme de tu amor. En cualquier parte encontraré recuerdos nuestros de un ayer, recuerdos que ya no son nada. En cualquier parte te veré, en un lugar lejos del sol donde se oculta la mañana. Te llamaré y tú no me oirás, te buscaré y te ocultarás entre las sombras de una nada. En cualquier parte encontrarás palabras nuevas de otro amor, promesas nuevas de un mañana. En cualquier parte encontraré recuerdos nuestros de un ayer, recuerdos.